como decimos, el primero de los asuntos que vamos a abordar dentro del capítulo de la actualidad local, y para ello ya tenemos por aquí los estudios de Radio Ubrique a protagonistas. Estamos hablando de la 36ª edición de La Noche Flamenca, así que ahora mismo de memoria creo que muy pocos eventos desde luego tendrán más ediciones, más tradición que este acontecimiento en lo que se refiere a la Peña Flamenca en Ubrique. Ya decimos, vamos a hablar de ello con el presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, nuestro amigo colaborador y bueno, de su casa, Manolo Román, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a nuestra audiencia. Y vamos a quedarnos también con uno de los grandes protagonistas de la Noche Flamenca de este próximo viernes, Pepe López, Pepe el de Genoveva, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos y a Ubrique entero. Bienvenido, Pepe, que los también quiero. nos ha acompañado en otras oportunidades, porque, Manolo, hay que además destacar, ahora iremos con la trayectoria desde diferentes puntos de vista por parte de Pepe, pero hay que destacar eso mismo, ¿no? La colaboración que tiene con colectivos y con toda aquella persona que se lo solicita, además de forma desinteresada, y entre esos colectivos en los que ha estado aportando su labor, pues por ejemplo la propia Peña Flamenca, ¿no? Sí, hay que hablar de él. Es una persona que es muy humilde, representativo de muchas cosas que él ha hecho, que a él no le gusta que hablen de esas cosas, pero bueno, un trabajo oscuro que hacen en las peñas y no se da cuenta la mitad de la gente del valor que tiene el amigo Pepe. Y que menos que alguien pues le rinda un pequeñito homenaje para eso. Hace muchas cosas que no lo sabe la gente, pero ahí están. Pepe, cuando te comentaron que la Noche Flamenca iba a girar ese homenaje que se pretende cada año, ¿no? Siempre centrarlo en alguna persona. ¿Qué te pareció? Porque, bueno, aparte son amigos de toda la vida, ¿no? Hombre, pues fíjate, yo estuve a punto de denunciarlo a Manolo, a mí, porque él lo propuso, me dijo que lo iba a proponer a la peña y tal. Lo iba a denunciar el comandante Petengui. Bueno, que ese era un comandante que de Estado Mayor, estábamos los dos en el gobierno militar, y ese era duro. Así que, la verdad, te iba a denunciar porque no eres amigo de reconocimientos y hablamos, ¿no? De que siempre has intentado estar en un segundo plano, claro, realizar ese trabajo, pero... Él lo sabe muy bien, que yo no quería que me hicieran... Las cosas se hacen y ya está. Y Dios lo tenga en cuenta. Pero bueno, ya se ha puesto pesado, pero yo los quiero como para reventar al niño este. ¿Y cómo le voy a decir que no? Ya me lo pensé un poco y he venido todo el año diciéndole que no, hasta el final, que le he dicho, bueno, Manolo, vamos al lío. Y ya le di la foto y aquí estamos. Con todo el cariño del mundo. ¿Nervioso, Pepe, para ese homenaje del viernes? ¿Nervioso o no? No, porque ya tiene uno más tiro dado que el conejo La Loza, ¿sabes? Que tenía la oreja llena de boquete y no le daba ningún cazado. Llena de plumillo. Y es que, Pepe, ahora vamos a hacer una pequeña trayectoria. Lo cierto es que has colaborado desde, no sé, por decirlo así rápidamente, desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos en nuestra localidad, hasta, como hemos comentado, la Peña Flamenca. Hay multitud de colectivos, incluso por parte del Ayuntamiento, en muchas oportunidades también te solicitan tu colaboración, como todo un especialista, por ejemplo, en pergamino, con tinta. Has tenido una trayectoria importantísima y eso ha sido parte de tu vida como telegrafista, así que podríamos hablar de multitud de cuestiones. Y en ese sentido, sobre lo que respecta, ¿no?, a lo que estamos hablando hoy, sobre la Peña Flamenca, ha sido secretario, pero al margen de cargos, siempre has estado ahí colaborando. ¿No? Yo te lo explico lo de secretario. Como yo no quería salir, como yo lo que quería era trabajar, pues se lo dije, le digo, no quiero ser secretario, señores, que yo no quiero. Entonces salió mi compadre Diego Ordóñez y le digo, escucha, tú te pones de secretario y yo llevo los papeles. Yo soy seré secretario administrativo, pero de cargo y eso no. Bueno, y así lo hicimos, que estaba la peña muy mal, ¿verdad, Manolo? Sí. Estaba muy mal y aportamos dinero de nuestro bolsillo, para levantarla. Éramos 16. 16 personas escogía, ¿eh? Menos yo, todos. Y el Atanasio, que en paz descanse, que lo echamos de menos, vamos, con el corazón, con el alma y con todas de todas formas. Atanasio era uno, bueno, ya en numerano no me voy a acordar. Pues estaba Manolo de presidente, ¿no? Sí. Y los demás todos empujando la vaca. Y sacamos la peña para afuera, para adelante. Ah, José Luis López Núñez también estaba José con Luis, nosotros. Hombre, José Luis, ¿qué hizo? Gordoña, Vicente Domínguez. Vicente Domínguez. Es que ahora mismo, la verdad, Rafael Jiménez Millán. También ha estado, sí, también ha estado con nosotros. Estaba de tesorero. Joaquín Sánchez. Joaquín también. Joaquín Sánchez Río. Sí, un trabajo que además se ha repartido por diferentes momentos, ¿no? En lo que ha sido la trayectoria de la peña, ¿no? Con esta es la tercera vez que estoy yo en la presidencia, con esta. Y he tenido, casi siempre han estado ellos conmigo. Y gente que han trabajado, que hay más gente que se merecen también cosas, pero hombre, bueno, pues mira. Los primeros que la fundaron, que eras tú, sí, José Lamela, Eliodoro. Los tres fundadores primero es Abelino, Eliodoro y yo. Abelino, Eliodoro y tú. No. Eso. Y de ahí ya vinieron los demás, hombre, que son como si fuéramos nosotros, es lo mismo. Sí, ¿no? Igual, sí. Llegaron más tarde, pero entre todos pues levantamos eso para arriba. El monumento al flamenco. Que no se pierda. No se pierda. Y hasta hoy día ahí, dando guerra, intentando trabajar por la peña. Decíamos 36 años en lo que se refiere a la noche flamenca. Eso es lo que se refiere a la noche flamenca de la piel, 36. Pero después se han hecho festivales, los años que faltan, porque va a cumplir 40 años la peña el próximo año, y han sido y fueron festivales. Que bueno, que están en los cuadritos allí y todo, están los carteles de esa fecha. Ya luego se dijo, ¿qué le ponemos a esto? Vamos a ponerle algo que suene, ¿no? Porque en nuestro pueblo que suena, la piel, ¿no? Pues, se hizo noche la primera noche de la piel, la segunda, la tercera, hasta las 36 que vamos. Uh-huh. Enseguida nos vamos a quedar recordando lo que va a ser a la noche flamenca de este viernes. Pero antes ya decimos, nos vamos a centrar en la figura de Pepe López, que, en su trayectoria, la verdad es que aparte de la colaboración con la Peña Flamenca, decíamos, también con otra serie de colectivos, y cada cierto tiempo tienes ahí un encargo, últimamente, por ejemplo, sobre el tema de pergaminos en tinta, pero me pedían de un lado y de otro, de Peña de Zulí, ni yo lo cobraba ni nada. Porque como es una afición que tengo yo, nunca me ha dado por algunos sí lo he cobrado, pero porque ya me han insistido mucho, pero no era yo. De la peña estuve también de directivo en la peña Hermano Borqui. Allí estaba Pedro Orellana Corrales, mi amigo nuestro también. Que estaba haciendo una labor bonita con el toreo de salón, en fin. Y allí también apoyé dentro de mis posibilidades, vamos. Fuiste impulsor de la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, ¿no? Esa fue Pepe Luis López, que es un fiera. Y que dijo, esto hay que hacerlo, vamos a hacer una federación de uriqueña para que todas las aportaciones de las asociaciones de padres pues fueran a la federación. Entonces todas las asociaciones de padres estaban federadas y después confederadas. Pertenecía a la Federación de Ubrique, pertenecía a la Federación de Cádiz, la Federación de Cádiz a la Confederación de Andalucía. Eso parece que no es importante, pero sí es muy importante. Porque cuando íbamos a los congresos, llevábamos los compromisarios de cada, con cada problema que se veía dentro de la docencia, dentro de la enseñanza y tal, y se aportaban se aportaban todos esos datos a la Confederación. Y la Confederación lo hacía, también había sus reuniones de los compromisarios y se sacaban consecuencias y se sacaban todos los datos estos. Y eso iba a la presidenta o al presidente de la Confederación Andaluza, de la Confederación a la Confederación Nacional y de la Confederación al Ministerio de Educación. Eso era una aportación de datos para que el Ministerio lo estudiara y fuera, bueno, pues todo eso se hacía. ¿Cuánto fue? ¿Cuándo, en qué época estamos hablando? Sí, estamos hablando, yo hablando de los años 70 y mis niños eran todavía 70 y tanto al 80 y tanto. Estuvimos 71, 72. 71, 72 no, que era el tiempo de don Francisco. Más tarde, claro. El 75, el general 76. Franco murió en el 75 y fue a partir de entonces. Ya yo me había pedido el reingreso, había pedido la excedencia y me vino Ubrique, y a partir de esa excedencia, una cosa importante también sobre arte, ya que estamos en el arte flamenco, que es lo más grande del mundo, pues el arte pictórico, todas las artes tienen que ver unas con otras, tienen connotación, todas. Si vas a la pintura, la tonalidad de la pintura está la tonalidad en el sonido, ahí tiene un montón, la plástica, en fin. Y había un... Se formó la Asociación de Amigos del Arte, que esa la formó entre Miguel López Sala y Pepe Luis López Núñez, sentado en acá Pedro Cruz, dice, vamos a fomentar una asociación de amigos del arte. Y se liaron con ellos y no veas tú, nos metimos allí. Aquellos le dieron un empujón, empezó a comprometer a gente que le gustaba. No a comprometer, sino a acaparar gente. Sí, yo estaba en esa sociedad. Tú estabas también. Sí. Así que de una forma u otra he estado en el germen del movimiento de la comunidad educativa aquí, también en cuanto al ámbito pictórico, claro. En el flamenco. Ya decimos que has colaborado con multitud de colectivos. Yo siempre, el tiempo que yo he dedicado a la gente, a los colectivos. Lo hubiera dedicado para mí, como lo han hecho otros, pues mejor estaba de otra manera, pero yo estoy muy contento por haber satisfecho, por supuesto, claro que sí, y eso es lo que se valora además en el homenaje, ¿no? De este próximo viernes. Hay que decir que si hablamos de EPP, hay que hablar de telégrafos. Y bueno, una faceta importantísima ha sido parte de tu vida. Claro. Y lo comento porque, yo tenía ganas de hablar de esto porque generalmente no se conoce la función que tuvo el telégrafo en los tiempos clave del auge que tomó. El sector de la piel, ¿no? El sector de la piel. Un día tenemos que tratar ese tema más en profundidad, sí. Pero en cualquier caso... Hay que, ya digo, señalar que Pepe fue telegrafista y sí, se te conoce sobre todo por eso, aunque también has trabajado en el sector de la piel. Oposiciones para reparto, para repartidor. Pero después hice una promoción interna que entonces se hacía de una circular que salió en la República, que no la habían derogado, ¿sabes? Y entonces me examiné para jefe de oficinas unipersonales. Y de ahí ya me mandaron a... pedí una vacante que había porque no, como yo no tenía dinero para comprarme un piso ni nada y me pasaban la vivienda, como antes le pasaba la vivienda a los maestros y a los guardias civiles y eso, pues me la pasaban, eso también estaba recogido en la Dirección General de Correo y Telégrafo, me pasaban la vivienda, pues venga, y como todo era casarse joven, pues yo me casé con 28 años y Carmen, que en paz descanse, que era, ha sido mi vida. Pues Carmen tenía 23. y nos fuimos allí más felices que la más, porque claro, nos dieron una vivienda que era una maravilla. Allí tuvimos 6 años. Y ya bueno, pues ya está, yo llevé a la oficina lo mejor que pude, bien, porque lo mejor que pude, ¿no? Porque no lo tenía yo más que masticado, bien. Después tuviste otra trayectoria en Grazalema, ¿no? Sí, no, después yo pedí una excedencia porque me hicieron 2 o 3 cosas que no me gustaron. Yo mayormente lo que yo no podía perder era la conexión con Ubrique, y entonces los medios de comunicación eran muy, yo no tenía más que una Vespita, ¿sabes? Y eso de venir y todos los domingos, eso era imposible entonces, con la Vespa donde ibas tú ahí, eso era imposible, las carreteras muy malas. Estoy hablando del año, pero no, por no tanto, el año sobre los 80, 80 y pico, ¿no? Sería. Claro, estoy hablando del año del 69 al 75 estuve. Año 79, estaba todo. Pues eso, pues pedí la excedencia. Me quitaron el repartidor, me pusieron un municipal para reparto, el tío no tenía ni idea. ¿Te volviste para Ubrique? Y me vine para acá porque yo pensaba más que nada en todas mis amistades, mi gente, que yo iba a perder el cardo que la zarza que yo tenía yo aquí, no la tenía allí, ni mucho menos. Muy buena gente, en todos lados hay. Pero aquí lo que yo echaba de menos era mi gente. Entonces me vine para acá. Porque Manolo Mateo, que nunca, siempre le estaré agradecido de toda la vida, que son como si fuera mi hermano, a Manolo, Antonio, que en paz descanse, que es el más chico, que ha muerto hace poco tiempo, y Francisco. Esos son para mí familia al perder, vamos. Me dijo, pues vente para acá, para la fábrica, ya de telégrafo, por arma, el telégrafo. Total, que pedí la excedencia y me vine a la administración de la fábrica de maletines. Sí, que estuviste también en el sector de la piel, pero claro, después regresaste a... Sí, de nuevo. Como telegrafista, estuviste en Grazalema. Sí, después, una vez que ya se cayó la fábrica, que se cayó por lo que... eso sería más largo de explicar. Pues, bueno, le hacían la competencia los mismos que trabajaban allí, hacían trabajo a la competencia clandestina, así que se estaban cavando su propia fosa. Lo he tenido que decir porque ha tenido que salir así. Me vine, pedí el reingreso, que estaba todavía en activo. Como telegrafista, ¿eh? Ahí va. Ya, más que como telegrafista, como funcionario, porque ya estaban las 3 cosas, el correo, telégrafo y la caja posta. Y me dieron 3 plazas. El jefe provincial me llamó por teléfono, mira que tiene la plaza de Grazalema, vete, ¿te las quieres? Le digo, sí. Total, me fui a Grazalema y allí tuve que llevar eso ya de distintas formas, correo, telégrafo y la caja posta. Y allí estuve el tiempo mínimo hasta que me salió una vacante en Ubrique, como ya tenía antigüedad, porque cuando yo me vine, yo tenía ya 30 años de antigüedad. A que después de los 16 años que yo tenía, que tuve aquí en la fábrica, tenía yo 30 años de 28 de antigüedad. Entonces me vine aquí a una plaza de reparto, y después me salió una de interior, y ya me quedé en el interior y me he jubilado. Con 46 años de cotizaciones y 60 de edad. Y por cierto, que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, por ejemplo, pues precisamente una asociación a nivel nacional de telegrafistas te galardonaba por ese trabajo, ¿no? Sí. Esto es una asociación nacional que hay de amigos del telégrafo o de telegrafistas, que la asamblea las hace, las va itinerando de por provincia o por varias provincias, y se hacen las asambleas generales, y a los que ellos creen conveniente pues le dan la insignia de querido. La gente dirá, de querido, esto son mariquitas. Como que comenzaban las cartas antiguamente, ¿no? O algo así, ¿no? El encabezamiento, ¿no? El encabezamiento de las cartas, ¿no? No. Del telégrafo. Mira, en el allí había dos formas de transmisión. Una por teletipo, que el teletipo es una máquina de escribir. Ya la conozco. Que se escribe aquí, pero lo tengo que decir porque hay gente que no lo sabe. Se escribe aquí y sale donde tú marques. Eso es como el teléfono. Tú marcas aquí y te sale la voz en otro lado. Bueno, pues esto era escrito. Muy sencillo, eso tampoco es escrito. Y había otra forma, que cuando se iba la luz, que se iba muchísimo, ¿sabes? Pues tú te tenías que pasar a Morse con una batería propia. En Morse. ¿En el gobierno cabía Morse o máquina? ¿Eh? ¿En el gobierno cabía Morse o máquina? En el gobierno militar, yo que había radiotelegrafía. Radio. Y también la toqué yo. Allí radiotelegrafía y telefonía. No lo sé. Allí radio y... Pepe, que nos podría hablar de, ya decimos, de muchísimas facetas, pero es que también incluso ha tenido su trayectoria política. Claro. En nuestra localidad, en el ayuntamiento, como concejal, me comentabas, de Bienestar Social. Sí, eso Ignacio me dijo, ¿qué concejalía quiere? Yo iba por una lista independiente, que era la CUI, que se repartió una pata cabrita, y le digo, yo quiero cultura. Dice, cultura no, hombre, cultura como te voy a dar yo a ti, que no. Esa se la vamos a dar a uno del Partido Socialista, que eran los que tenían mayoría, eran siete más los dos comunistas tenían la mayoría. Pues me dieron un bienestar social. Le digo, ¿y quiere bienestar social? Le digo, bueno, bienestar social. Y digo, ¿esto cómo va? Porque yo, esa es la primera palabra que yo escucho, las primeras palabras que yo escucho. Dice, no, es un ministerio nuevo que se ha integrado, se ha creado. Le dije, bueno, pues eso, venga. Y ahí me lié no había infraestructura, no estaba infraestructurado nada. ¿Sabes? Estamos hablando de los 80, entre los 82 y los 86. De los 82 y los 86. Y Ignacio sí me dio la mano muchísimo. Él para adelante, venga, tú, lo que sea. Y me dio la mano muchísimo y se arreglaron muchas pensiones. Pensiones de Don Van Más, que le decían, que era el Zobi. Ya la que tenía mi madre. Claro, y había muchos abuelos que no tenían ni para darle una peseta a los... Ciento y pico cobraba. Sí, a los nietos cuando llegaban, en fin. Y se arreglaba un montón. Ahora tenía que firmar el alcalde, porque no se la concedían a nada más que a personas que no tenían a nadie, ni hijos ni nada. Y yo me planté en calle y dije que aquí conociera el pueblo éramos nosotros, que si la iban a dar, está. Dice, mira, no hay más que una manera. Que el alcalde firme todas las peticiones, ¿sabes? Y ya está. Hoy los concejales tienen más. Que hay que firme el alcalde las peticiones y ya está. Y se concedieron un montón. Y ya está. Otra cosa que me comer yo solo, porque se lo dije, digo, tú estás tranquilo que yo me voy a era los 5.400 metros de terreno que se cogieron en La Vega, que eso fue una pelea enorme con porque ahí hay dos cosas metidas, está la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y está el río, y CONA, que era entonces, que era el AMA, que es la Agencia de Medio Ambiente. Bueno, pues para ponerlos los dos de acuerdo, para que nos concedieran eso. El terreno, pues ahí está el terreno. Y después... Y edificado ya. Y ahí está el centro, que el centro es una virguería. Pues todo eso se fue haciendo. Pero bueno, yo del edificio no puedo hablar, porque eso no me toca a mí. Pero de los terrenos de La Vega no tuvo el alcalde más que ir a firmar notario. Con una condición, que si eso no se hacía, no se empleaba en lo que se estaba hablando, en lo que se había comprometido, los terrenos revertían, eso vio en la escritura, los terrenos revertían otra vez a la Agencia de Medio Ambiente. Pero ahí está, que no han tenido que... Y se hizo todo aquello. Y... trabajos que, como yo te decía, claro, esos trabajos que ha hecho, y trabajos oscuros. Y después, en la legislatura siguiente... Creo que también era, creo que fue Ignacio Calvo, ya ellos solicitaron los dineros para hacer lo que está hecho allí, el edificio, que eso ya no, eso no me corresponde a mí, porque ya eso ya fue después. Uh-huh. Otra cosa que también se pidió por mi concejalía era el asilo, la residencia de ancianos. La residencia de ancianos. Los terrenos. Pero para hacerla en el convento, que me dieron me dio Francisco Jaén Hidalgo, uh-huh, que era el hermano mayor, me dio todos los permisos que fuera para hacer allí lo que fuera para los ancianos. Hacer la residencia por detrás, y se hizo un estudio arquitectónico de arquitecto, se hizo aquello. Y por ejemplo, ¿dónde está el colegio ahora, no? El Sagrado Corazón, ¿no? Aquello iba a hacer todo, y se iba a poner esos ascensores y todo. Pero claro, el presupuesto era de 80 millones de pesetas, 80 millones, que aquello hubiera sido un regalo. Pero no lo consiguió la gestión que se hizo por parte de ellos, ¿no? Aquello fue todo un trabajo tirado. Pero bueno, son gestiones, como ejemplo, ¿no? De también esa etapa política. Para el nuevo edificio que se ha hecho, que se lo ha hecho el pueblo de Ubrique, pesetita, ¿sabes? El pergamino que firmó, como Amelia, no me acuerdo cómo era, la de Asuntos Sociales de Madrid, la secretaria Amelia no sé qué. Ese pergamino lo hice yo para meterlo en la cajita para dejar todo en los cimientos. En una urna que se incluyó en el subsuelo. Algún día dentro de 200, 300, 500 años. También. ¿Cuántos pergaminos has hecho, por cierto? No, yo qué sé. Es que ya que lo estamos comentando. Para los músicos, para las peñas, todos los que han venido bien, para las peñas taurinas. A nosotros ha hecho lo menos 6. Para los 6 o 7, ahora para Pepe Luis, pues ahí me quería yo, para Pepe Luis López. Me quería esmerar. Ahí me quería esmerar, porque era quien era. Pues yo, eso para mí es muy grande haberlos hecho. Y también era muy grande hacérselo a Bartolomé, perdonadme, pero ya yo que tengo ya. Y me atranco, perdonadme. Porque se me van las ideas. Sánchez de Medina, ¿no? Para Bartolomé Sánchez de Medina, que también. Me vino, es oído, es. El. ¿Me se la ha hecho a Luis? José Manuel Rivera. Fernández Rivera. Fernández Rivera. Y me apretó los tornillos, y lo que tardo yo en 15 o 20 días, me lo tuve que hacer en 4 y, hombre, me salió medio bien, pero me hubiera gustado por lo menos el escudo, que lleva el escudo de Ubrique arriba, haberlo hecho yo, y tuve que buscarme la forma de. Pergaminos en piel. Sí, pergamino en piel. Con tinta china. Con tinta china y tinta. ¿Y ahí cuántas horas? Tinta china, tinta roja. Es que las otras tintas no sirven ahí. El papiro. Lo digo para que se. El papiro. Sí, como papiro, pero el papiro de caña. Eso se lo sacan a las cabras. El papiro de las. Es decir, el pellejo de las cabras es papiro, pues nada. No, vale, yo no sé. Yo quiero decir que es una labor súper complicada en la que cualquier error, bueno, pues. Hombre, claro, y entonces le tienes que echar. Los que ya andaban con eso. Claro, es un coñazo. Sí. ¿Y cuántas horas se le echa? Pues eso, para hacerlo como con tranquilidad y bien hecho, pues eso se le tiene que echar todos los días por lo menos un par de horitas. Uh-huh. Para no cansarte. Durante muchos días. Claro, no cansarte, pero en el tiempo de José Manuel, y porque está ya también por medio Isabel Gómez, que eso, mi mujer Carmen la cogía de chiquitita y eso, y tenemos esa cosa. También estaba Isabel Gómez por medio, pero vamos, principalmente era Bartolo. Bartolo, que lo queremos todo el mundo muchísimo. Vamos, ya ahí me volqué todo lo que pude, y todo lo que hacía yo en 15 o 20 días lo tuve que hacer en 4. Aceleraste ahí todo lo que pudiste, ¿no? Uh-huh. Y es solo una manera de que vean nuestros oyentes todo ese trabajo que decía Manolo, ¿no? Silencioso, claro, silencioso, claro. Es que un pergamino lleva una plantilla. Una plantilla eso es lo peor no es escribirlo. Para no salirte, ¿no? Encaja todas las leyes para que no estén cojas. Ave, pero, y la va metiendo dentro de la... Busca la plantilla y ahora tú coges la plantilla aparte y la va doblando. Va poniéndole las primeras letras que tienes que poner. Te pones la plantilla aquí y ahora allá, a ojo, ¿ves? Aquí están las letras aquí, tú haces eso ya en la plantilla, pues tú las otras las vas haciendo y ya te van saliendo. Dobla el siguiente renglón, pues dobla el papel, para que no veas más que el renglón ese, pum, pum, pum, pum. Y cuando te equivocas te dan ganas de... Bueno, y más como, hombre, siendo con tinta china, que eso no se puede... Bueno, si te equivocas, ¿qué pasa? No, pues hay que... ¿Cómo lo se borra, se le da una poquita lija, esa finita. Ah, bueno, ya. Una poquita lija, como es piel. Ahora, sí, pero todo con mucho cuidado. En el papel de barba no te metas. Como te equivocas en un papel de barba, papel de ese antiguo, de calidad, eso ya es, tienes que romperlo. Uh-huh. Ya he roto unos pocos, porque me hicieron el compromiso, que no era compromiso, Juan Chacón, que el pobre me tiene que perdonar. Eso lleva ya en mi casa, pero es porque no me dejan. Una cosa, los estatutos de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Estrella, eso los tengo yo. Y los estoy haciendo muy poquito a poco, porque cuando estoy... Eso tiene que estar muy tranquilo. Si no, eso me he equivocado yo un montón de veces, ¿sabes? Y ahí estoy liado, a poquito a poco. Me dice, no son más que 32 hojas. Me dijo, no, 32 hojas, pero eso va ya en papel. Eso va escrito en papel, no hay piel. 32 horas, pero las letritas eran de pulga, letritas pulga. Oh. Y tú, para una hoja nada más, con cuatro letritas pulga, ya tienes un fondo. Está la hoja ayer. Así que estoy ahí con muchísimas trabajeras y me estaba dando mucho coraje. Ya voy a cortar los pergaminos, ya no hago más. Y ya me voy a liar con eso. Bueno, tú no digas eso así tan pronto, porque a lo mejor... Hay un encargo mañana mismo. A lo mejor es otra cosa, no sabemos. Pero eso lo ya. No, es que ya la edad que tiene uno, ya mira todo el tiempo con lupa. Claro. Tú ahora se viven los minutos, si tú te los administras bien, un minuto te vale por 20. Si te lo administras bien y quitas flecos y quitas cosas superfluas que ya. Pues son solo una muestra de, ya digo, todas las facetas de las que podríamos hablar con Pepe. Yo tengo un pergamino que me dieron ellos, me lo dio Feloy López Núñez, con relación al flamenco, que yo estaba haciendo aquí. Y tengo por la FEDAPA, ¿no? En la FEDAPA. Pepe Luis, muy fiel aquí. Pepe Luis ha movido dos ferias. Pepe Luis, que es un tío fuera de serie. Un amigo también de esta casa, y hombre, hemos hablado muchas veces con él. Un saludito que era. Dos ferias hemos vivido sentado de una silla, porque tenía la pierna, se le partió la pierna. Y estuvo ahí con Pepe Moreno, que es otro tío estupendo, funcionario. Pepe Moreno. Y él nos vino a la feria y dice: tío, no importa. Le damos un saludo desde aquí, que nos está escuchando. ¿Eh? Pues saludo, por supuesto, también. ¿Él nos va a escuchar? Pepe, te está escuchando. Ahí. Se lo hizo Penúñez, buen amigo y oyente de la radio, y seguro que está ahí. Está escuchando, tío. No, es que es barbaridad. Eso, tío, Bueno, total. Pues nada, pues. Hombre, esos son los valores que hay que. Los balones. Mirar, sí, los balones. Los valores que hay que mirar en la. Y que personas. Se destacan en momentos como el del próximo viernes. Exactamente, y eso es lo que hay que hacer. Que todo el que tenga esos valores y haga esas cosas, porque. Que, hombre, que tenga su premio y sus cosas, por lo menos no es que sea una cosa grande del otro mundo, pero un recuerdo, algo. Que se le sea para reconocer, claro que sí. Eso es lo que hay. Pues Manolo, nos vamos a quedar, vamos a centrarnos en lo que es la noche flamenca de la piel de este viernes, que contará con la actuación, como siempre, ¿no?, de los ganadores del concurso Alcantilla al Baile, y también con, como artista invitada, ya lo comentábamos en su momento, bueno, pues una artista destacada, lo que es en el ámbito de la copla, muy conocida, ¿no?, por Canal Sur. Sí, finalista del programa de, se llama Copla, de Canal Sur, y eso, ¿eh? Una muchacha que lo hace bastante bien. Sandra Cabrera, sí. Y en cuanto a lo que son los ganadores del concurso, en primer lugar pues está Noelia Ortega, que irá al baile, que fue el primer premio, y como segundo pues está José Olmo, del Cuervo, que tiene el primer premio en cuanto a lo que es el cante. Noelia es de Huelva, José del Cuervo y Sandra de Algeciras. Será a partir de las 10:30, supongo que a mitad más o menos del acto tendrá lugar el homenaje a Pepe. Eso siempre lo hacemos. Primero será el baile, luego el cante, luego el baile y luego el homenaje. Y luego ya pues la artista invitada, que será la que cerrará nuestra noche flamenca de la piel. Y que están las entradas en la oficina de información y turismo. Y yo llevo muchísimas aquí en un sobrecito que llevo. Si me ven por la calle, pues que me lo digan ahora. Hay que decir que el precio de 2 euros es algo simbólico, pero sobre todo para darle también valor a lo que es la actuación de estas personas, de estos artistas que... En una gala, pues en cualquier actuación esto tendría una entrada. Tú una entrada de esta no la puedes comprar por menos de 50 euros, donde quiera que vaya. Y nosotros hacemos porque tenemos hombre, porque nosotros queremos a nuestro pueblo y a nuestro los de la peña, hombre. Los socios de la peña. Los socios de la peña, hombre. Y entonces, pues, muchas hemos hecho de barde, ¿no? Pero hay algunos gastillos que hay que cubrirlos, y se cubren con, son 2 euros, no, por 2 euros, ¿quién no va a ir a ver el espectáculo? Y también una forma, ¿no?, de, como decíamos otras veces, de hacer que la persona que se queda con las entradas, que la reserva, que acuda, ¿no?, que no, hombre, después la hemos dado gratis, no ha aparecido, pero bueno, total, eso es así, eso es normal. Pues un evento en el que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, sobre todo la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento de Ubrique, al cual, como siempre, tenemos que dar las gracias por lo que están haciendo por el flamenco. Si no fuera por ellos, no podríamos hacer concursos, porque la verdad es que no podemos. Con lo que nosotros, con los socios que tenemos, que casi la mitad estamos ya jubilados, y el pago es de 9 euros cada 3 meses, pues no se puede hacer gran cosa. Y como tú sabes que las cosas están más escasas y está la economía muy mala, pues no te puedes ir a pedirle a cualquiera, decirle, hombre, mira, me va a hacer una manita en cuanto a este artista que va a venir, y yo voy a decir, yo estoy peor que usted. Pues un evento, la Noche Flamenca, que cierra lo que ha sido el trabajo del concurso, porque los ganadores van a actuar, pero también en realidad es el inicio de la temporada. De otoño e invierno, casi, no, a finales de verano, primero de otoño, ¿no? Un año muy importante, o una etapa muy importante para la peña, porque, recordemos, está ahí además el nuevo salón en el que se sigue trabajando, y supongo que perfilando los detalles con el ayuntamiento. Además, las obras en el interior de lo que fue el antiguo mercado de Abasto, sí. Pues ya están prácticamente culminadas. Y por tanto, ese es un tema, pero es que me comentabas, el día 30 de septiembre es el día del socio. Tenemos el día del socio, sí. Desde aquí, lo voy a decir desde aquí ya los socios recibirán su invitación, su carta, más van a recibir otra carta, donde el que quiera pues presentarse a la presidencia pues va a tener su opción. Va a estar ahí y nada. Y él va a hacer las elecciones, van a ser el día 20 de octubre. Así que dos fechas importantes también. El año pasado, cuando yo cogí la peña, la hicieron a finales de septiembre, pero no podemos porque no se puede. Y hay que hacerla, siempre se han hecho en octubre y se van a hacer en octubre. ¿Y en 20, Manolo? ¿Seguir o no? No sé. Vamos a ver lo que pasa, no sé. Y si me voy a presentar o no. Lo que le decía yo a Rocío, mírame la cara y la cara al espejo del alma. Ya veremos, a ver lo que pasa. Pues ya lo comentaremos en su momento. De todas formas, ya decimos que son citas destacadas que llegan en próxima fecha, el 30 de septiembre también, ese día del socio, y el 20 de octubre las elecciones también para la Peña Flamenca, y todo ello en una etapa en la que se supone pronto pues llegará el traslado de lo que sucede actual a la Avenida España. A la nueva sede. A ver, yo espero que no tarde mucho, pero bueno, está. Eso va a ser como un regalito o un préstamo ahí, mientras eso, pues ahí estamos. No podemos decir, venga, que tenemos que mudarnos. Nosotros, hombre, lo que nos corre prisa porque solamente porque tenemos que pagar todos los meses. y es un dinerito muy curioso que se va todos los años. Además, una ubicación que, está claro, ofrece muchas posibilidades, ¿no? Quiero decir, como ellos me dicen, el casco antiguo es lo más bonito que hay, precioso. Pero aquello, la verdad, que no tiene condiciones como lo, nosotros queremos que tenga las condiciones de un buen camerino, unos buenos servicios, todo en condiciones. Y además, allí hace un frío que te pela en el invierno. La gente no quiere subir. Cuando caen dos gotas de agua, no hay quien suba la gente para arriba. A lo mejor estamos 30 allí, o 20, o 15, en una noche donde vienen una bailadora y un y cantadores, que eso no lo que estábamos diciendo, que no se ve. Y se, la gente hay que arroparla, a los cantadores hay que arroparlos, y a los bailadores igual. Se ven así, de poco público, pues no es lo mismo que cuando tuve ese calor del público que tiene mucha gente, y aquí me voy yo a lanzar a todo lo que sea. Y, hombre, es una lástima, ¿no?, que es muy bonito el casco antiguo. Yo, ojalá lo tiraran aquello y hicieran la peña allí de nuevo. Ajú, con pelos y señales. Y si aquello, por ejemplo, estuviera como yo lo he conocido cuando niño, aquello sería bonito, aquello era tremendo. Claro, pero aquello es que tenía unos barcones y unos barandales, como un teatro. Sí. Un café de esos que de antes, café cantante, que le decían que había. Precioso estaba aquello. Estaba estupendo. Pero cuando tú estás hablando de la fecha que tú estás hablando, estaba la Huerta Morilla, la Huerta Santa Ana. Hablando de los años 50 o 50, claro, y no, un poquito. Que claro, yo, eso no. Yo, mi edad sería, pues yo estaba trabajando. Aquello era el centro de Ubrique entonces. Yo estaba trabajando el Salón Moderno. ¿Qué tú dices? Con 7 años estaba yo trabajando ya en lo de Cristóbal de Piña hasta ahí. Ah, pues yo no. La Plaza de Abasto primera, de frente de la yo iglesia. Yo no estaba con Cristóbal, estaba con mi padrino Cemillán. Bueno, igual, total, todos hemos metido el cuello. Fíjate, en una época con 7 años empezar a trabajar y bueno, era esa época, pues sí, lo que tocaba. Y esa época. Eso y simultaneando. Que hay gente, que hay testigos todavía que lo pueden acreditar. Sí, sí, no digo que en general, ¿no? Con la niñez todavía, pues claro. Se empezaba ya. Es que antes lo que había era eso. En Ubrique, la verdad que en aquella época había trabajo para dar y repartir. Y te decían, oye, mira. ¿Dónde estás trabajando? ¿En tal sitio? ¿Cuánto ganas? Pues yo gano un duro o dos duros. Vente para acá que te doy tres. Se llevaban a los niños, los ponían a la vera de los oficiales en la fábrica de petacas. Pues yo estaba a la vera de un oficial, yo estaba en las petacas también. Lo que pasa es que ya después otra vez fueron por mí la gente de las cajas y ya el hombre como llorando así, me tuve que ir con él. Era Pepe García. Pepe García, el tío de Isabel Gómez García. Uh-huh. Y Serafín García, que también llevaban ellos las fábricas de cajas, eran los tíos de nuestra alcaldesa. Y ya, pues, yo quería muchísimo a Pepe, porque Pepe conmigo era, eso era, que no sabían dónde me iba a poner. Y ya me fui otra vez, me dieron, si fue un duro más, no me acuerdo, 3 o 4 duros ganaba a la semana. Me daban los 3 o 4 duros, se los llevaba yo a mi casa, y mi madre ya sé cómo se ponía cuando llevaba yo los 4 duros, que con 4 duros antes. Pues en mi casa se tenía que se quedamos sin los 4 duros, porque mi padre y mi madre me buscaron unos maestros, Julián Macías, el padre de Julián, y varios más, y me daban clases particulares, y el dinero que yo sacaba de que era muy poquito, hasta que tuve los 14 años que entré en el telégrafo, pero mientras tanto me clases por todos lados. De matemática, de todo lo que pude, poquito a poco, porque la escuela también íbamos a la escuela, yo iba a la escuela también, pero no era una educación reglada, como está hoy. Por la actual. Hoy va a tuvo los cursos y el niño para sacar un bachiller tenía que pagarlo. Un bachiller que te lo jugaba después en Jerez, porque tú te estudiabas todo el año, y en Jerez, en junio, ibas tú y te tenías que examinar de todas las asignaturas. Así que fíjate tú la retentiva que tú tenías que tener en el coco para después aprobar. Yo eso no lo pude hacer y no pude hacer, a poquito a poco, y después ya en los temarios del telégrafo para entrar a eso, ya en los temarios venía una cultura general, porque no te decían no te decían título académico. Entonces... en los temarios ya había que me hincar los codos bien. Así yo estaba en la escuela aquí, en las escuelas que había aquí en la y aquí radio. También estuve yo, ¿eh? Y abajo. Cuando ya me metieron en las cajas, ya allí me daban clases, de 6 a 10 de la noche todos los días a estudiar. Y Candelaria, que yo se me abre el corazón cuando hablo de ella, Candelaria hizo una labor enorme. Una mujer que ella no tenía titulación. Pero sabía mucho. Era republicana, ¿sabes? Ella era republicana abierta. Yo no la quedé viendo. Hay anécdotas muy interesantes. Pues un día tenemos que quedarnos con todas esas anécdotas. También tenemos que hablar de esa relación entre el telégrafo, por ejemplo, y el sector de la piel. Importante. La verdad es que hoy ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, aunque sea un poco de forma indirecta, hemos ido abordando esa época y esas diferentes facetas. Junto a Pepe López, que va a ser la persona homenajeada este viernes en la noche flamenca de la piel. Yo creo que no merece, no, siempre se dice lo mismo, pero no le voy a quitar la razón a ellos porque todavía los voy a dejar malamente. Bueno, eso lo voy a decir. El martillo lo traigo en el bolsillo, ¿sabes? Ahora cuando terminemos. Para no dejarlo malamente he dicho que sí. Nada, homenaje desde luego más que merecido. Así que yo lo que digo que los homenajes son en vida. Tú haces un homenaje a título póstumo y lo que hace es sufrir a la familia y sufrir a todos los que te han conocido o te conocen, porque pero bueno, está muy bien, se hace de esa forma, ¿no? Se hace a título póstumo, pues bueno, a título, pero mientras estés vivo uno lo estás disfrutando. Pues así debe ser, desde luego. Pero a mí me lo vais a hacer casi a título póstumo. Mira de la marcapazo. Tengo un muelle puesto en la arteria, en la coronaria derecha, en fin. Hombre, todavía mucho futuro por delante, claro que sí, que nosotros aquí lo contemos. Nos tenemos que quedar aquí, pero agradeciendo, por supuesto, la presencia hoy, aquí en la mañana, de Manolo Román, integrante de esta casa, desde luego. Yo le voy a poner otro apodo. El ruiseñor Dubrique. Venga, pues. Y Pepe López, Pepe el de Genoveva, que nos ha acompañado también, ya decimos, como persona que será homenajeada el próximo viernes en la noche flamenca de la piel. Muchas gracias por todo. ¿Eh? Pepe, Manolo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ti, porque tú también estás de una labor estupenda, hijo. Gracias a ti. Seguiremos hablando de más cuestiones. Nosotros que nos quedamos 11 y 22 minutos aquí. Hacemos un alto en el camino, enseguida el repaso a la prensa y vamos con más cuestiones de actualidad local.